Recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos en la primera temporada de Broadcast desde la Universidad Católica Andrés Bello. También les recordamos que pueden ubicarnos a través de nuestra página en Facebook, contactarnos a través de nuestra dirección de correo broadcast.ucap@gmail.com y escucharnos a través de nuestra página web broadcastucap.tumblr.com. Asimismo, desde nuestra página encontrarán cómo sincronizarnos desde iTunes y muchos otros clientes de podcasting. ¿Sabes cuál es el nuevo producto que lanzará Apple? ¿Cuál es el lenguaje de programación que está causando furor? ¿Cuáles son los lanzamientos tecnológicos en la industria? No busques más. Ha llegado la sección de noticias. 5 minutos con las informaciones más relevantes del mundo de la tecnología. Y hoy en la sección de noticias estaremos hablando de, entre otras cosas, la guerra contra Microsoft que lleva adelante Apple y Google. Bueno, muchachos, ¿vieron entonces que Steve Jobs declaró en una conferencia que la era del PC terminó? Sí, bueno, ya conocemos al personaje Steve Jobs, como lo conocen, como siempre ha sido desde los inicios de Apple, un personaje bastante radical y consistente con sus ideas de ser el mejor. Bueno, es así. De hecho, creo que él comparaba la PC, o sea, lo que es el computador personal, con las camionetas viejas y desgastadas, Gerardo, ¿no era? Sí, es una analogía perfecta donde explica que en la época agropecuaria de los Estados Unidos tenía sentido utilizar camionetas porque iban acorde con la situación. Sin embargo, con el avance tecnológico y con lo que se ha hecho en las ciudades, las metrópolis, ahora ha dejado de ser necesidad y se han implementado carros nuevos con otro tipo de enfoque. Entonces hace la analogía sobre la caída del PC como utilidad y la implantación de nuevos productos como es el iPad, por ejemplo. Bueno, sí. Ah, pero eso es un ejemplo un poco extraño porque las granjas todavía existen. Existen, pero no es la mayoría de un país. Bueno, pero sigue siendo una industria. Sí. Bueno, chicos, si lo dice el tío Steve, por algo es. No, pero o sea, si no se ponen a hacer noticias imparciales. Bueno, pero uno tiene su corazoncito, como dicen algunos por ahí. Y bueno, también Daniel nos tenía una noticia con respecto a Google, ¿no? Bueno, resulta que Google, cuando sufrió un ataque en China que ingresaron a su base de datos, bueno, descubrieron que la causa era porque ellos estaban utilizando Windows como sistema operativo en su oficina y Windows era inseguro y pudieron entrar por ahí. Y entonces ahora le dijeron a Windows que no quieren más negocios con ellos y que van a estar cambiando todo el sistema operativo de sus máquinas en la oficina a versiones de Linux o del sistema operativo de Mac, hasta que ellos tengan bien listo el sistema operativo Chrome. Wow, o sea que Microsoft está teniendo una mala racha de imagen en este momento, ¿no? Podemos hacer ahí un comentario, Jonathan y yo estuvimos realizando una ponencia de seguridad donde hablamos de los problemas precisamente de China, con el tema del firewall y de que las empresas son responsables en China por el contenido que tienen. Sí, bueno, la verdad es que cuando te ves involucrado en un ambiente tan hostil como es el que ha implantado el mismo gobierno chino, la verdad es que hacer negocios ahí, especialmente en esta área de tecnología, donde precisamente tecnología de la información, lo fundamental es manejo de la información. Entonces, si tienes gobierno que te obliga a dar esa información y de verdad poner en riesgo a tus usuarios, es algo complicado. Sí, la verdad es que sí. Pero capaz está de más haber hecho público el hecho de que utilizaban Microsoft. Cosa que pudieron haber evitado. Bueno, y Microsoft como tal mandó una réplica diciendo que no importaba porque ahora en Windows 7 esos problemas venían solventados y Google le dijo no, ya con este incidente ya nos basta y ya hicimos el cambio. Pero bueno, ese cuento de Microsoft lo hemos escuchado cada 3 años que sale un nuevo sistema operativo. Claro, y Google además no puede correr ese riesgo. Ya sabemos la importancia que tiene esa empresa a nivel mundial y ellos necesitan mantener la seguridad dentro de su empresa. Y si descartar algún producto Microsoft es la solución, pues... Sí, pero lo que yo critico, si te acuerdo conmigo, Katherine, es que tú puedes hacer eso tras bastidores. No necesariamente tienes que salir diciendo en público que estás en contra de una compañía y decir el nombre. Bueno, no necesariamente. Eso es más que todo para ellos es exponer, mira, tuvimos este problema para que la gente no lo pase. Porque ellos no lo están viendo como que Microsoft es la mala, sino mira, este producto está defectuoso, no necesita más. Eso es lo que hacen ellos. Eso es lo que yo lo vi así en el aspecto de Google. Sí, pero bueno... viéndolo desde el punto de vista que estamos ya prácticamente en vísperas de la salida de Google, de Chrome OS, el sistema operativo de Google, la verdad es que se nota así como ya están haciéndole la guerra, por decirlo así, al sistema operativo de Windows, de Microsoft. Claro. O sea, esto no sirve, ahorita cuando sale Chrome OS es la solución, no somos Microsoft, sí. Sí. Y bueno, también por ahí Daniel nos tenía otra noticia ya orientada hacia la parte de juegos, ¿no, Daniel? Bueno, resulta que un gamer de Counter-Strike, en una partida lo mataron de la peor forma que puede existir, a cuchillazo. Y su enojo fue tal que él estuvo 6 meses rastreando internet a quien lo mató, fue a su casa y le clavó una puñalada a una pulgada de su corazón. Casi no lo mató. Casi no lo mató. No lo mató. Estuvo a punto de... A una pulgada del corazón. A mí, de verdad, lo que me sorprende es que se haya dejado matar a cuchillo, pues eso. Tiene que ser muy malo jugando. No es la primera vez que escuchamos ese tipo de historias. Hace tiempo también hubo una con el juego de Tibia, donde la gente, cuando quiere su personaje virtual, le quiere tomar represalias en la vida real. Y me parece que esa gente no sé qué está pensando. Pero, pues, es un juego que les consume el tiempo. Yo escuché una noticia de unos padres japoneses que se dedicaban más a cuidar a su hija de virtual, a su hija verdadera, y murió. Una bebé, entonces. Yo pienso que hay que reflexionar mucho de lo que es los videojuegos. Yo no tengo nada contra la gente que juega videojuegos, pero hay que darle un tiempo a tiempo y separar la realidad. O sea, una cosa es que te maten en el juego, otra cosa es que tú vayas a tomar represalias y buscar por 6 meses a una persona que te hizo eso. No, la verdad es que sabemos que la gente... ¿La gente que juega videojuegos? La gente es responsable de sus actos, o sea, por más que tú seas fanático de los videojuegos, tienes que mantener, como dice Katherine, separar la fantasía de la realidad y mantenerte en tu mundo. No es que, como lo que dijo Daniel, no te mataron en Counter-Strike y vas a ir a matarlo por represalias. Yo particularmente una vez hice un estudio para mi colegio, donde fui a estudiar la gente que jugaba este tipo de juegos online. Y había gente que dejaba de ir al colegio, estamos hablando de muchachos de bachillerato, por ir al cyber todo el día a invertir el tiempo en un videojuego. Habría que considerar a ver hasta qué límite está llegando la gente con eso. Sí, señor. Y bueno, con esto finalizamos y podemos decir que esto ha sido todo en la sección de noticias. Realmente ya no tenemos nada de qué hablar. Esto es Null Point Intersection. Bueno, Israel, entonces, ¿qué traemos hoy para la sección de Proyecto Karma? Bueno, es un poco triste, ¿no? Estábamos dando cuenta que quizás la sección no estaba teniendo el efecto que queríamos que tuviera. Para nosotros era graciosísimo mientras lo grabábamos, pero capaz quien lo está escuchando está programando y no le causaba mucha gracia escuchar chistes de programación mientras lo hacía, ¿no? Por esta sección decidimos, bueno, extender un poco más la entrevista. La entrevista con Ciro quedó un poco extensa, pero estuvo entretenida. Y bueno, ya a partir del próximo episodio tendremos una nueva versión de Proyecto Karma que esperamos que no se la pelen. Bueno, pues nada, entonces no se pierdan en el próximo programa pues la renovación de Proyecto Karma y mientras tanto sigan con nosotros aquí en Broadcast. Bueno, Ricardo, ¿qué vamos a escuchar hoy entonces? Bueno, hoy estábamos pensando ver qué tema les podíamos colocar. Al final decidimos colocar un tema de Gustavo Cerati llamado Fuerza Natural. Ay, ¿cómo sigue él? ¿Sigue aquí en Venezuela, no? Sí, vale, todavía sigue aquí en Venezuela. Sigue, bueno, ha mejorado un poco según los médicos, pero todavía está en un estado crítico, pues. Entonces, bueno, tenemos entendido de que mucha gente ha estado utilizando este tema de Fuerza Natural para de alguna forma enviarle o solidarizarse con su situación y bueno, esperamos que de verdad Gustavo Cerati logre salir de su problema, ¿no? Sí, bueno, realmente es una situación lamentable y bueno, esperamos su pronta recuperación todos los fanáticos del rock latino. Así es, porque de verdad si le ocurriera algo, pues sería una gran pérdida para lo que es el rock latinoamericano, ¿no? Y bueno, señores, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Les recordamos que la música utilizada para la introducción del programa corresponde al tema Zuka y es de la autoría de Pablo Gil, insigne saxofonista venezolano, y fue extraída de su álbum Zuka Jazz en directo. También les recordamos que el equipo de broadcast está constituido por Jonathan Trujillo, Gerardo Barcia, Andrea Shurek, Daniel Goncalves, Freddy Florenca y quienes hablan para ustedes en esta temporada, Catherine Castellano, Israel Fermín y quien les habla, Ricardo Casanova. Cuídense mucho, nos vemos por los pasillos y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Fuerza natural.